Si mis manos se miraran, se querrían mucho más, se darían un besito y se irían a pasear. Pero a una de mis manos, yo no sé qué le pasó. De repente dio un salto y a la otra le pegó. Se pelearon un buen rato hasta que una se cansó. Prometió no pegar nunca y a la otra le pegó.